Esta producción radial es posible gracias al esfuerzo de un pueblo revolucionario organizado por la Coordinación de Medios Comunitarios de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Frente de Comunicadores Populares de la Milicia Bolivariana, integrado por las radios Ciudad Caribia, Un Nuevo Día, Rebelde, Escuela Enciéndete, Al Son del 23, Arsenal, La Piedrita, La Minca, Aires Pastoreños, Norte, Recomsaber, Negro Primero, Cultural Alameda, Tiuna Comunitaria, Perola, Junquiteña, Senderos de Antímano, Toromaima, Rebelde, Voces Libertarias, Indio Chacao, Colectivo Radiofónico de Petare, Ciudad Bendita, Barutaima e Indio Sorocaima, las televisoras Katia TV, TV Caricuao, TV Petare y los medios digitales A Tu Imagen Venezuela, TV San Agustín, Tu Comuna TV, VCTV, Radio TV Despierta Venezuela, Diferente FM y la Red de Investigación Comunitaria, contando con el apoyo de los medios comunitarios de todo el país y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICO. Gracias por su atención. El Consejo Nacional Electoral, para participar en este simulacro, que sin duda alguna pues nos está mostrando que el pueblo es sabio, no solamente en el tema de la participación en las elecciones, sino además en el tema de la bioseguridad, el pueblo consciente, el pueblo organizado, el pueblo llevando adelante, bueno, toda esa enseñanza. Vámonos para el estado Cojedes, allá se encuentra Elena Martinó, que es responsable también de la comunicación popular del comando de campaña Darío Vivas allá en el estado Cojedes. Elena, buenos días. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el Cojedes Invicto y Leal, donde estamos desde las 5 de la mañana. Iniciamos a las 6 de la mañana con lo que es el toque de la Diana, como nos representa a todos los revolucionarios y chavistas. Y bueno, activa la comunicación popular desde las calles, desde todo lo que es las comunidades, desde los centros habilitados y de aquellos centros electorales que no están habilitados, porque aquí las fuerzas RAN deben de estar movilizadas todas. ¿Para qué? Para explicarle esa nueva tecnología que nos ofrece el Consejo Nacional Electoral para estas elecciones que se van a desarrollar este 6 de diciembre del año 2020. Así que te puedo comentar de que en todos los municipios ha estado toda la fuerza RAS del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, movilizado, cumpliendo con todo lo que es las medidas de bioseguridad, como nos lo emitió el Consejo Nacional Electoral, donde ha ido masivamente las personas a conocer y a familiarizarse con esta nueva herramienta, donde nos manifiesta de que van a cumplir con su derecho al voto, y por supuesto que es de una manera rápida, fácil, y que van a seguir en esa Bueno, Elena, y sobre el tema de la bioseguridad, ¿qué nos puedes decir? Mira, las medidas de bioseguridad, te digo que hay el distanciamiento de 1.5 metros de distanciamiento entre persona a persona. Cuando entran, nos dan el rocío de lo que es el antibacterial, el alcohol, donde nos da lo que es el lavado de nuestras manos, desinfección de nuestras manos. Uno va e introduce, entrega lo que es la cédula en una cajita. No hay un contacto entre mano y mano de la persona del Consejo Nacional Electoral o del miembro de la mesa. Uno va a la huella, uno habilita lo que es con la huella, va a emitir lo que es el voto en la máquina y nuevamente uno firma, no hay un contacto, simplemente uno hace todo, la persona como tal, el elector, hace todo ese manejo y de manera de que uno retira la cédula y se retira del centro electoral. Ahora, ¿y cómo has visto tú la participación? ¿Cómo has visto tú el entusiasmo de...? Alegría, compromiso, las personas están claras de que la patria se defiende con votos y que la participación es protagónica y que estamos demostrándole al mundo entero de que este país estamos en democracia. Bueno, Elena, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto para un nuevo reporte desde allá, desde COGEDE, para seguir informando a nuestro pueblo todo lo que se está viviendo en ese estado, importante para la revolución bolivariana. Gracias, Alcide. Bueno, estamos en contacto, retornamos a los estudios. Bueno, muchísimas gracias, Elena Martino, desde el estado COGEDES, otro estado llanero, otro estado que se suma también con mucho éxito a esta jornada de... tiene que ver con el simulacro, pero la gente lo asume como el compromiso para lograr el triunfo el 6 de diciembre. Por eso es que salen con esa motivación, salen con esas ganas, salen con... ese mensaje, porque además, bueno, los venezolanos sabemos y conocemos que el país requiere en este momento de hombres y mujeres patriotas, porque bueno, una de los peores momentos que vive nuestra patria ha sido gracias a este bloqueo, a las sanciones, a la irresponsabilidad de un sector opositor que no es político, son delincuentes y, bueno, han entregado la patria prácticamente al imperio norteamericano con esa Asamblea Nacional en desacato. Utilizan a la Asamblea Nacional en desacato para negociar con Estados Unidos, con la Unión Europea y con el Cartel de Lima, que se organizaron como Grupo de Lima precisamente para repartirse el botín de nuestra patria Venezuela. Por eso es importante que este 6 de diciembre nosotros como patriotas, como hijos de Bolívar, salgamos a defender nuestra república, nuestro país, que es lo más importante. Así que, bueno, esta jornada que hoy estamos llevando a cabo, que hoy estamos llevando adelante, este operativo simulacro electoral parlamentarias 2020 desde Radio Arsenal 98.1 FM como emisora matriz, la estamos haciendo con ese compromiso de mantener informado a nuestra gente, a nuestro pueblo, y que Caracas, que es el ejemplo a nivel nacional, también se sume a esta fiesta electoral, a este simulacro, y que demos un ejemplo desde ya demos un ejemplo al mundo, desde ya demos un ejemplo a esos países que quieren adueñarse de nuestro territorio, que quieren adueñarse de nuestras riquezas, que quieren adueñarse de nuestro subsuelo. Bueno, tenemos a Elías Díaz desde el estado Amazonas. Elías, estamos en vivo y directo en este operativo, y yo sé que tú estás activado allá en Amazonas. Cuéntanos un poco cómo va ese operativo electoral con los medios comunitarios y alternativos de allá de Amazonas. Elías, adelante. Gracias, Alcide. Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela y el mundo que nos escucha a través de esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde el estado de Amazonas, donde podemos a esta hora de la mañana dar un balance, decirles que de los 6 centros electorales que están previstos se activaran para este simulacro electoral, el 100% se han activado, al igual que el 100% de las máquinas están totalmente operativas. Una afluencia importante de participantes, electores y electoras que están en cola cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada también, ofreciendo seguridad a todos los electores y a todas las electoras. Aquí me encuentro en la Escuela Básica Aramare con la candidata del Gran Polo Patriótico, Nicia Maldonado, candidata a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, para que nos dé detalles de cómo ha observado el proceso. Buenos días, profesora Nicia. Muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela y por supuesto a todo y a todas quienes hoy a esta hora están en sintonía de esta gran programación de Radio Yecuana y todas las emisoras que están transmitiendo este hermoso proceso electoral de simulacro para verificar y chequear la máquina electoral que nuestro Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela ha dispuesto para que nuestro pueblo ejerza su derecho al voto, su soberanía popular. Así que bueno, estamos acá en el estado Amazonas, capital y el pulmón vegetal del mundo, para informarles a cada uno de ustedes que desde Venezuela, desde Amazonas para toda Venezuela, también estamos activados, como ya lo acaba de decir el compañero Elías Díaz, del 100% de metas electorales activados para que nuestro pueblo salga a hacer el ejercicio del simulacro electoral. Bueno, sí, hay una buena afluencia importante de nuestro pueblo que ha venido a chequear, a verificar, para que el próximo 6 de diciembre pueda venir con toda la tranquilidad y verificar la forma y el minuto que necesita, que no es mucho, es rápido, y eso es muy importante, que esa es la tarea que tenemos en el día de hoy. Así que felicitamos a toda nuestra gente que hoy día se han levantado. Bueno, hay mucho sol, muy bien, todo excelente, porque el día de ayer, bueno, amaneció lloviendo y hoy amaneció clarito, así como vemos nuestro futuro en Venezuela, clarito, con buen horizonte, con mucho optimismo. Así que estamos desde aquí, del estado Amazonas, para toda Venezuela y el mundo, con mucha alegría, con mucha emoción, como somos los venezolanos, con alegría, haciendo nuestro proceso y probando nuestra máquina electoral. Felicitamos al Consejo Nacional Electoral, está nuestro Plan República, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentando toda la bioseguridad necesaria, y así como también nuestros hermanos y hermanas del Consejo Nacional Electoral. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo Patriótico, están también en la calle, nuestra hermosa juventud también en la calle desde temprana hora de la mañana. Y nuestro querido pueblo, por supuesto, como siempre, siempre, siempre, a pesar de las adversidades, hoy más que nunca, con mucha alegría, con mucho optimismo, ejerciendo pues su derecho al simulacro. Bueno, Alcides, es la información que manejamos a esta hora de la mañana del estado Amazonas para toda la red nacional e internacional de la comunicación popular y alternativa, Elías Díaz Palmera. Volvemos contigo, Alcides. Gracias, Elías. Excelente. Un abrazo, hermano. Vamos a estar en contacto para seguir profundizando el tema de este simulacro electoral que se está llevando a cabo a nivel nacional, transmitido por los medios comunitarios y alternativos de todo el territorio nacional. Cada estado está haciendo su operativo con los medios comunitarios y alternativos y, por supuesto, reportando a nivel nacional a través de Radio Arsenal 98.1 FM. Vamos a ir a los controles con... allá en los controles, y ya venimos con más de este operativo electoral simulacro parlamentario 2020. Adelante. Protocolo de prevención comunal. Si tú o algún familiar presenta alguno de estos síntomas: tos seca, fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, goteo nasal, pérdida del olfato y del gusto y malestar general, diríjase al centro de salud Centinela más cercano. No olvide que el COVID-19 no es un juego. Recuerda que el arma más eficaz para evitar el contagio es protegerse. Quítale la corona al virus. Radio Arsenal 98.1 FM, la Fuerza Patriótica Alexis Vive y la Comuna El Panal 2021, sumando siempre a contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Es Arsenal 98.1. Desde la Fuerza Patriótica Alexis Vive, lamentamos la terrible pérdida de la periodista Yulimar Primera, profesional del campo de la comunicación, que en sus inicios aportó ideas al proceso de construcción a la comunicación alternativa en Radio Arsenal 98.1 FM y TV Arsenal. Desde esta trinchera comunicacional nos unimos al duelo que embarga los corazones de los venezolanos, en especial a sus familiares, amigos y al gremio periodístico venezolano. Paz a sus restos. Gracias por estar con nosotros. Somos Arsenal, Sistema Insurgente de Comunicación Comunal, herramienta constructora de conciencias. 98.1 Arsenal. Comunal. ¿Sabías que la duración del COVID-19 en la superficie varía según el material, la temperatura y la humedad? Entérate que este no es un organismo vivo, sino una molécula de proteína cubierta de una capa protectora de grasa que, al ser absorbida por células de mucosas como la boca, ojos y nariz, cambia su código genético actuando como multiplicadora del virus de forma agresiva. Estas moléculas se desintegran solas según la humedad, temperatura y tipo de material donde se encuentran. En el aire y superficies como la tela puede estar presente hasta 3 horas. En el cobre y la madera, que tiende a absorber la humedad, podría sobrevivir por 4 horas. Pero ojo, en otras superficies su comportamiento es diferente, ya que en el cartón podría estar activo 24 horas, 42 horas en el metal, 72 horas en el plástico. Por esta razón, es importante la desinfección de las manos con un lavado correcto y a su vez el tratado de dichos espacios utilizando mezclas simples como una parte de cloro y 5 partes de agua, la cual es capaz de disolver la proteína y atacar el coronavirus desde dentro. La Fuerza Patriótica Alexis Vive y la Comuna El Panal 2021, sumando siempre a contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Bolívar decía que la mujer no es igual al hombre, la mujer es superior al hombre, y yo lo creo con Bolívar, por eso rindo tributo a la mujer indígena que supo luchar junto a los hombres por la dignidad de estas tierras contra los imperios, las invasiones. Rindo tributo a las abuelas, rindo tributo a las madres, rindo tributo a las hijas, rindo tributo a la mujer venezolana, heroína de esta tierra y heroína de este tiempo. Santísima Cruz de Mayo, de ti soy pregonero. Hoy saludamos al madero para cantarle llego a caballo. Con tabaco, ron y café, hoy amanezco celebrando. Me arrodillo lleno de fe, al público estoy saludando. Por las calles voy alegrando, la cruz me está alumbrando. Mucha gente está amaneciendo, por la salud te está pidiendo que la peste se vaya retirando, que la patria siga progresando. El virus es muy peligroso, el mal ataca sigiloso, al mundo lo aterra. Santísima Cruz, aléjalo de mi tierra. Pido a los dueños de casa estar alertas. El virus avanza. Aquí está el científico y el agricultor. Pobres y ricos te cantan con amor. Santísima Cruz, llena de flores, el bloque 26 te rinde honores. La comuna El Panal también está presente en este velorio anual con toda su gente. El 23 de enero, Barrio Luchador celebra la cruz con mucho amor. Aquí seguimos el folclor, en cada mano hay una flor. Esta cruz protege a Venezuela, el coronavirus no podrá vencerla. Estos versos en estilo de décimas por Jorge Aguilar Raga, en homenaje a la Cruz de Mayo que celebramos acá en la zona central del 23 de enero con mucho entusiasmo. La comuna El Panal y el bloque 26 y en toda Venezuela se celebra con mucho amor. Sabes la clave, 98.1 Arsenal, con todo su cargamento. La revolución bolivariana está amenazada desde dentro de nuestro país por esa burguesía apátrida que utiliza su poder en contra de los intereses de Venezuela, en contra del pueblo de Venezuela. Y además no tiene ningún código ético, no tienen el más mínimo respeto por la verdad, no tienen la más mínima vergüenza, son capaces de inventar cualquier cosa. Todos los días están lanzando campañas para tratar de engañar al pueblo, de manipularlo. Pero tenemos que apretarle la mano a la burguesía, a la especulación, porque es un robo, compadre, es un robo descarado. Y ese es uno de los dramas del capitalismo que hay que golpear, golpear con mucha fuerza. La economía venezolana no puede seguir dependiendo en tan alto grado del ingreso petrolero. Tenemos que levantar la producción nacional. En la agricultura, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el campo. ¡Vamos pa'l campo, compadre! Fuerza Patriótica Alexis Vive. Bien, usuarias y usuarios de Arsenal 98.1 FM, les estamos acompañando en los controles Ángelo Martínez, Adriana Vázquez, Pascual Jean Antonio, Marilú de Rondón, todo el equipo de Arsenal 98.1 FM y este servidor Alcides Martínez, llevando adelante este operativo comunicacional que tiene que ver con el simulacro electoral parlamentarias 2020 rumbo al 6 de diciembre. Así que estamos llevando adelante este gran operativo a través de estas emisoras: Izquierda 98.1 FM, 99.1 FM en el estado de La Guaira. También está nuestros hermanos de Ciudad Caribia. Y desde Uruguay está conectado Rubén César Suárez desde Radio Conaicop para todo el mundo. Así que tremendo operativo. Más de 180 emisoras comunitarias y alternativas en todo el territorio nacional. No es cualquier cosa, Ángelo. Más de 180 emisoras comunitarias haciendo el despliegue, acompañando en cada uno de sus estados el proceso de este simulacro. Y, bueno, desmontando la canalla mediática, la mentira y la manipulación de esa oposición que está llamando a la abstención, que está llamando a que se suspendan las elecciones, justificándose con el COVID-19. Resulta que la gente, bueno, le ha demostrado, la gente le está enseñando a esos pájaros de mal agüero que Venezuela y los venezolanos nos respetamos. Así que vamos a hacer contacto con Bill Batista desde el estado Carabobo. Lo vimos temprano, mandó un reporte con su fotografía ejerciendo su derecho al simulacro. Buenos días, Bill. Buenos días, amigo Alcides Martínez. Buenos días, por supuesto, a toda la audiencia, a todos los que escuchan. Hoy una transmisión internacional, más de 34 países conectados a este simulacro, a nivel nacional e internacional también las radios alternativas y comunitarias. Nosotros nos encontramos en el circuito 1 del estado Carabobo, Juan José Mora, Puerto Cabello, Bejuma, Montalbán y Miranda, y donde todo se ha desarrollado con toda normalidad. La instalación de las mesas ha sido muy fácil, muy didáctico el sistema, el nuevo sistema electrónico que hemos estado utilizando el día de hoy, en este simulacro, el mismo que vamos a utilizar el próximo 6 de diciembre. Y bueno, la UVC, los frentes de comunicadores populares de la milicia bolivariana, nuestros amigos de la red más oficial 21 del estado Carabobo, también por supuesto el frente de comunicadores populares y también por supuesto nuestros amigos que conforman todo el comando de campaña de la comunicación Darío Vivar, hoy desplegado en todo el estado Carabobo. Estuvimos reportando para Sehuaquín, estuvimos reportando para la Izalica, estuvimos reportando también en la ciudad de Valencia, nos reportaron de San Diego, Naguanagua. Todo se viene desarrollando con perfecta normalidad. Es muy fácil el sistema, la herradura es muy rápida, por supuesto cumpliendo todas las normativas de bioseguridad. Vemos a la gente con su tapabocas adentro de la extracción de joven y distanciamiento social. Y bueno, creo que hoy va a ser una jornada memorable, bien significativa para toda la maquinaria del proceso revolucionario. Bueno, Bill, y cuéntanos, ¿cómo está la situación? ¿Cómo tú ves el ambiente? ¿La bioseguridad? No, bueno, como ya te explicaba, la gente cumpliendo todos los protocolos, camarada Cidi, para todos los compañeros que nos están fiscalizando a través de los países internacionales que se conectan con nosotros a través de CONAICOP, el Consejo Nacional de la Comunicación Internacional de la Comunicación Popular. Y bueno, y no sería yo que debería decirte eso. A mi lado está la coordinadora, la responsable de lo que es el gremio de docentes, que están todos volcados acá en el centro de votación cumpliendo con este simulacro 2020. Es la profesora Arely Torrealba, y le voy a permitir que ella dé esa respuesta de cómo ha visto la situación acá en los Valles Altos de Carabobo. Muy buenos días para todos y para todas. Desde aquí, desde el municipio escolar Miranda, estamos trabajando desde altas horas de la mañana, todo el sector educativo abocado a la elección en este simulacro para este 6 de diciembre, nuestro candidato a la Asamblea Nacional. Tenemos nosotros acá el sector educativo, toda la movilización de docentes, administrativos, obreros y nuestras madres cocineras, desde muy temprano acá en el 6 Simoncito Mirandita del territorio escolar Miranda, haciendo su trabajo y movilizando a su gente con su 1 por 10. Bueno, así, ¿qué te puedo decir? Todo una gran fiesta. La gente está vaticinando otro tipo de actividad el día de hoy, y hemos visto que la gente se ha abocado con mucha alegría a cumplir, por supuesto, y a participar de este simulacro 2020. Nosotros muy contentos, de verdad, porque estamos recibiendo los reportes de todos los municipios en el estado de Carabobo, y así como está Miranda, ya tuviste las gráficas que te enviamos a través de los grupos WhatsApp, así igual están en los 14 municipios del estado de Carabobo, hermano. Bueno, Bill, excelente. Vamos a estar en contacto para nuevamente, bueno, un reporte desde Carabobo, un estado bien importante, con el gobernador Lacaba, el Drácula de Carabobo, y bien interesante todo lo que ha planteado Bill en este operativo del simulacro electoral parlamentarias 2020. Bill. Bueno, era Bill Batista desde el estado Carabobo. Vamos a recibir a Adriana Vázquez. Buenos días, Adriana. Muy buenos días, tengan todos y todas los usuarios de Radio Arsenal 98.1 FM. Y bueno, aquí complacidos en compartir espacio con el compañero Alcides dentro de la Fuerza Patriótica Alexis Vives, y bueno, que está también participando con el equipo de la Unidad Táctica Comunicacional ISCRA, órgano comunicacional de la Fuerza Patriótica Alexis Vives. Es interesante, ¿no?, lo que está pasando el día de hoy, que se está movilizando la gente para salir a ejercer su derecho al voto, pero como un simulacro, pues, un simulacro. Y bueno, si este es un simulacro, imagínense cuando sea ya el 6 de diciembre. Eso es bastante alentador, de que el pueblo venezolano esté dando esa opción de querer elegir, de querer cambiar ya esa Asamblea Nacional, que lo que hizo fue dañar a nuestro país, lo que hizo fue llamar a puras sanciones. También quería informar, aprovechar estos momentos, pues, que se está ampliando este espacio para comunicar e informar cómo la situación es nacional, de cómo está transcurriendo este simulacro a nivel nacional. Quería aprovechar e informar que el día de hoy, ¿verdad?, ya como a las 5 de la tarde, también se van a realizar otra actividad por parte de la Fuerza Patriótica Alexis Vive en el techo del Liceo La Gabriela Mistral, de aquí del 23 de enero, zona central, en la cual, bueno, van a haber unos cantantes que le van a brindar recreación a todas las personas que están resguardándose para no contagiarse y evitar la masificación del contagio del COVID-19 en nuestra comuna El Panal 2021. Entonces, bueno, son como varias actividades simultáneas que se están haciendo el día de hoy, y demuestra que, bueno, que el pueblo venezolano, a pesar de toda la arremetida que nos tiene el imperio a nosotros igualito salimos a la pantalla y a la vanguardia, porque no nos vamos a dejar doblegar. Mira, Adriana, ¿y qué te parece que hoy Arsenal esté siendo emisora matriz de este gran movimiento de comunicación popular a nivel nacional e internacional? Porque ya deben estar conectados más de 30 países a nivel mundial a la página de seno.fm/a tu imagen redirección redireccioname. Así que por allí pueden ubicar esta transmisión que estamos haciendo en vivo y directo desde Radio Arsenal. Pero, ¿qué te parece esto que hoy estamos llevando adelante desde esta emisora socialista, de esta emisora revolucionaria, de esta emisora donde el pueblo se expresa, donde el pueblo se organiza, donde el pueblo participa? Así mismo, no, bueno, es verdad, es bastante alentador, pues, que tomen las radios comunitarias como centro para emanar e informar todo lo que está transcurriendo. Y es importante y agradecido, pues, de que tomen Radio Arsenal 98.1 FM para esta transmisión, porque, bueno, desde acá hacemos toda la trinchera comunicacional, a pesar de todos los golpes que nos han dado, ¿verdad?, por parte del imperio. Nosotros con las uñas hacemos todo lo concerniente a comunicar e informar y agitar a nuestro pueblo también organizar, que es interesante. Y el tema, pues, que quería nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que todos nos organizáramos y construyéramos, nos reestructuráramos, pues, como comunas. Y bueno, estamos en este espacio de la Comuna del Panal 2021 transmitiendo para no solamente nacional sino e internacional también. Es importante que los medios también radiales internacionales estén transmitiendo todo lo concerniente a este simulacro de hoy, 25 de octubre, porque es también combatir esa guerra comunicacional que también nos tienen, ¿verdad? De que, bueno, la Unión Europea quiere que nosotros prorroguemos la fecha de elección para la nueva Asamblea Nacional Constituyente, y también combatir que el pueblo no va a salir a votar, que muchos medios internacionales privados están diciendo que la gente está desanimada, todo eso. Entonces, bueno, eso es importante también impulsar a través de los medios internacionales para que la gente de afuera se entere del que el pueblo, a pesar de todo ese chantaje que nos tienen, sigue adelante y no se va a parar, pues, no se va a parar. Y esto también lo da un ejemplo del pueblo boliviano, con esa cachetada al imperio, que, bueno, que eligió al candidato Luis Arce como presidente de Bolivia. O sea, eso, y claro, eso costó bastante sangre, bastante lucha, pero bueno, eso dio a demostrar de que aún así, a pesar de esa opresión que le tenía el pueblo boliviano, ¿verdad?, ellos salieron adelante y dijeron, no, basta, o sea, no nos vamos a dejar, así tenga 500 años de lucha, los 500 años de lucha van a ser de resistencia. Y bueno, así nosotros también estamos haciendo acá en Venezuela, resistiendo y demostrando, ¿verdad?, que el pueblo tiene el poder, que el pueblo tiene el poder y tiene el poder de elegir también, y que los venezolanos y las venezolanas no nos vamos a quedar callados en ningún momento y vamos a salir a ejercer nuestro derecho, porque es un derecho, pero también es un deber. Es un deber elegir a nuestros voceros y voceras a la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Perfecto. A la nueva Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. Bueno, y también se está llevando a cabo una gran actividad, una gran jornada en Chile, donde el pueblo, bueno, quiere su plebiscito, donde el pueblo quiere su nueva constitución, donde el pueblo quiere que haya participación de las mujeres, que haya participación de los jóvenes, que haya atención a los adultos mayores, que el capitalismo deje de asfixiar al pueblo chileno. Yo creo que, bueno, también ha tomado como ejemplo lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Todos esos ejemplos que se han dado desde lo social, desde todo lo que se ha construido con nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías y ahora con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros. Sí, bueno, es importante que el día de hoy, ¿no?, es que se está realizando la jornada del plebiscito. Y bueno, es lo que pasó también cuando cuando el comandante Hugo Rafael Chávez Frías sacó la nueva constitución, pues. Y eso es importante porque, bueno, ahí es donde el pueblo va a decidir, va a elegir cuáles son las leyes reales que se quieren para el pueblo chileno en este caso, pues, en este contexto que estamos hablando el día de hoy. Bueno, Adriana, vamos a ir con un corte musical con nuestro hermano Ángelo Martínez. Ya venimos con más de este operativo, simulacro electoral, elecciones parlamentarias. Simulacro electoral para parlamentarias 2020. Desde la Fuerza Patriótica Alexis Vive y desde el seno de las organizaciones populares de Venezuela y del mundo, nos preguntamos, ¿dónde está Carlos Lara, camarada histórico que desde los 17 años se fue a la montaña a sumarse a la lucha justa? Vencedor de mil batallas, sembrador de sueños y esperanzas, maestro de hombres y mujeres, crítico de la guerra psicológica desproporcionada que ejerce el imperialismo contra países soberanos. Aquel que entregó aportes teóricos, formativos, organizativos y metodológicos para la defensa integral de nuestro territorio y para traspasar la línea del no retorno que planteó nuestro gigante Chávez en su golpe de timón. Exigimos la aclaración de los hechos y la pronta aparición del camarada Carlos. Vivo lo queremos. Arsenal. Echando Coco, del poeta venezolano Ernesto Luis Rodríguez. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Por las calles de Caracas y de toda la patria luchando estoy. Es un decir en la aldea que al coco de Juan Palomo no le lastiman el lomo ni se le gana pelea. Que se quiten esa idea, yo nunca a nadie provoco, pero aunque me gusta poco decir lo que ya presiento, ven a saber los del cuento cómo se quiebra este coco. Se llena la pulpería, el silencio gime ausente, y en los ojos de la gente pega saltos la alegría. Como un reto a mi osadía, Palomo frunce la cara. Su voz me revienta clara cuando a servir lo provoco. Eso no parece un coco, sino una pobre tapara. El puño en guardia retiro para caerle al contrario. Hay mofa en el comentario mientras nervioso respiro. Mi coco sacude un tiro que al otro le causa estrago. Ya ese golpe no lo pago, nadie me cobra la cuenta. Y en el chorro que revienta, muere la sed trago a trago. Siento la gloria más honda cuando a la puerta me asomo. Tú, la mujer de Palomo, flor de ternura redonda, pasas alegre y oronda bajo la paz de la aldea. Guapo tu pecho flamea, tu gracia nos vuelve locos, y un par de trémulos cocos me van pidiendo pelea. Bolívar decía que la mujer no es igual al hombre, la mujer es superior al hombre. Y yo lo creo con Bolívar, por eso rindo tributo a la mujer indígena que supo luchar junto a los hombres por la dignidad de estas tierras contra los imperios, las invasiones. Rindo tributo a las abuelas, rindo tributo a las madres, rindo tributo a las hijas, rindo tributo a la mujer venezolana, heroína de esta tierra y heroína de este tiempo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Terán Pordaneta, soy de la organización Fuerza Patriótica Alexis Vive. Aquí, como podemos ver, estamos en el campo, en el territorio donde está la siembra, que se sembró, se cultivó el maíz y la ucama. Estamos haciendo los mantenimientos para que la maquina de la ucama no se empate. Entonces, el objetivo es de limpiar el terreno del yuca y llama para que siga fortaleciéndose. Ullama, como podemos ver la ullamita que se sembró para la cuestión aquí después de ello el 23 de enero. Como podemos ver, ¿para qué sirve la ullama? La ullama sirve para, por lo menos, para hacer la ullama con mantequilla y queso. También sirve para hacer tortas de ullama. También por lo menos podemos ver también la yuca, la uyama sirve para hacer sopa, la yuca, te voy a hablar de la cuestión de la yuca, como podemos ver la yuca va creciendo, la yuca son 7 meses, a los 6 meses ya está lista y la uyama a los 3 meses. Pero la yuca, ¿para qué sirve la yuca? La yuca también sirve para hacer la arepa de yuca, también sirve para hacer casabe, sirve para hacer galletas. Entonces esto es una siembra, ¿verdad? Que nosotros por lo menos yo soy de Maracaibo, de San Francisco, del Estado Zulia, que venimos del Estado Zulia a apoyar al camarada, a Robert Long, ¿verdad? Para la siembra, para nosotros mismos, para que vea Venezuela a nivel nacional, que nosotros mismos como venezolanos podemos producir nuestros alimentos, y como venezolanos, ¿verdad? Zuliano como soy yo, y otro compañero que está aquí, que es de portuguesa, de Turén, está portuguesa, también vino a apoyar al camarada Robert Longa para sembrar lo que es la yuca, lo que es la uyama y también maíz. Te voy a hablar de maíz, tenemos sembrado, en esta parte no terminamos sembrado maíz, pero en la parte del frente sembramos maíz, y en la parte del frente allá que sembramos topocho, ¿verdad? Y en la parte allá donde está el topocho estamos sembrando maíz también. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el maíz? El maíz sirve para hacer arepa de maíz. También sirve para hacer guapito, en mi tierra se come mucho guapito, también se toma mucho la chicha de maíz, ¿verdad? Que le dicen la chicha maya, es una chicha muy sabrosa, muy vitamina para los niños. Entonces ese es el objetivo, que nosotros de otros estados, como el estado Zulia, el estado Portuguesa, venimos a ayudar al camarada Robert Longa para producir estos alimentos y para enseñar a nuestros niños de los colegios de aquí del 23 de enero. Ellos mismos tienen que producir sus alimentos. ¿Para qué? Para no depender de otros países. Y también, como puedo decirte ahorita, estamos en el año cero. ¿Por qué el año cero? Porque estudio, producción y defensa. ¿Por qué estudio? Porque estudiamos lo que vamos a cultivar, estudiamos lo que vamos a producir. ¿Qué producir? Los alimentos, por lo menos esta producción. Sembrar la yuca, sembrar la uyama, sembrar el maíz, sembrar el topocho, el plátano, el tomate, eso es producción. Y defensa, ¿qué es defensa? Que es nosotros, la Fuerza Patriótica de Se Vive, junto con la Comuna Panal 2021, y la Brigada Ricaute, y la Brigada Antonio José de Sucre, y la Brigada Sae. La defensa es para defender lo que estamos estudiando, lo que estamos produciendo, por lo menos lo que estamos sembrando, lo que estamos haciendo. Eso es la defensa. Sonamos a nivel nacional. Sonamos a nivel nacional. Nacional. Nacional. En Carora, 98.1 FM. En Carabobo, 88.9 FM. Y en Caracas, 98.1 FM. Circuito Nacional Arsenal. Somos la alegría. Todos los niños que me consiga a mi paso, aunque sean los hijos de mis más duros adversarios, también yo los considero mis hijos, porque ellos son inocentes de las pasiones que a nosotros nos impulsan. Hugo Chávez Frías, Fundación Alexis Vive y Radio Arsenal 98.1 FM. Porque todavía no me han dado mi casa, porque la misión vivienda no ha llegado todavía a mi pueblo. Está bien, uno puede estar descontento con razones y uno tiene que criticar con razones, carajo, pero eso no significa que van a apoyar a la burguesía, porque eso es traición a la revolución. Uno puede criticar a la revolución, pero este es el camino de la salvación de la patria. Se equivoque, que nadie se deje confundir. Por eso yo estoy seguro que aún con los problemas que todavía tenemos y que la burguesía trata de explotar para sembrar dudas en el pueblo, porque a ellos no les interesa nada la vida del pueblo y menos la vida de los pobres. Ustedes saben que podemos fallar, pero lo que tenemos aquí en el pecho, en el corazón, corazón es amor del bueno por el pueblo y por los más necesitados. Bolívar gigante, libertador de naciones, hombre inteligente, de pie o a caballo, luchó contra el yugo y malas acciones, de carácter indomable y rápido como un rayo. A caballo cruzó pueblos con lluvia y tempestades, rechazó las mentiras, aquel protector de verdades. Su luz es eterna, alumbra el universo. La patria sigue su ejemplo inmenso. El mundo lo admira por macho y por honor. Cada 100 años despierta libertador. Bolívar y el Catire Páez, vencedores de Carabobo, Pichincha, Bomboná y Horcones. ¡Vuelvan, carajos! Un grito en la llanura, un plan estratégico que aún perdura. Somos tu radio, somos Arsenal. Leo de la carta de Jamaica lo siguiente. Simón Bolívar, 1815. Los americanos, en el sistema español que está en vigor y quizá con mayor fuerza que nunca, no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más el de simples consumidores, y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones del cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de las fábricas que la misma península no posee, los privilegios exclusivos del comercio hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias americanas para que no se traten, entiendan ni negocien. ¿Quiere usted saber cuál era nuestro destino? Los campos para cultivar el añil, la grana, el café, la caña, el cacao y el algodón, las llanuras solitarias para criar ganado, los desiertos para cazar las bestias feroces, las entrañas de la tierra para excavar el oro que no puede saciar a esa nación avarienta, el Imperio Español. Es Bolívar y su pensamiento económico. Y Bolívar dejó muchos decretos y medidas pro-socialistas. No era Bolívar para nada defensor ni propulsor de las tesis del capitalismo. Combatió el imperialismo y combatió el capitalismo. Somos tu radio, somos Arsenal. Patria, socialismo, muerte, comandante amigo. Aquí lo encontramos, como usted bien sabe, de la comuna del Panal 2021. Y nosotros como organización social, como parte de este conglomerado social que hace vida y tiene incidencia en esta comuna, hemos entendido desde hace rato que cuando una línea se baja, se cumple. Usted bajó la línea de la construcción comunal, de los consejos comunales como primera expresión embrionaria. Hoy en día, junto con nuestra comunidad, avanzamos hacia la construcción de la comuna. Aquí hemos avanzado con mucha investigación-acción, con mucha mayéutica. Usted mejor que nadie sabe que Bolívar definía a Simón Rodríguez como el Sócrates de Caracas, y es allí donde nosotros avanzamos con la parte que hemos definido como la pedagogía y la insurgencia. Y la pedagogía y la insurgencia para nosotros no es otra cosa que romper con toda la educación bancaria que plantea Paulo Freire. Es decir, nosotros aquí hemos estudiado mucho algunos marcos teóricos, como fue la comuna de París, la comuna que estamos leyendo y estamos discutiendo, la comuna de Chuilín, la comuna que planteó el comandante presidente Mao en China en su primer momento histórico, cuando habló del salto del salto hacia adelante. Aquí se viene impulsando lo que Mao definía en aquel momento los comuneros, los productores y las brigadas. La brigada para nosotros no son otras cosas que los consejos de educación, los consejos obreros, los consejos de cultura. Esto ha enmarcado dentro de toda la planificación socioproductiva, acompañado con el elemento político ideológico. De igual forma, todo el esquema de seguridad integral, los mapas de riesgo de la zona. Pero en el caso que nos compete, de este pase que tiene que ver con la ecología, un poquito con el tema de la conservación, los consejos de ecología, venimos avanzando en todo el conocimiento. Es interesante resaltar que la relación con las instituciones revolucionarias ha sido una relación de sujeto, y en ese orden de ideas ha habido un principio educativo de formación, como lo plantea también Iván Mesaro en la educación más allá del capital, educación para nuestro pueblo dentro de la relación sujeto. Entonces, en ese orden de ideas, adelante, comandante. Oye, Robert, saludo a Robert, un aplauso para Robert por esa exposición tan clara, ideológica, política, humana. Bueno, Robert, salúdame por favor a toda esa comunidad y a todo el colectivo Alexis Vive, y los felicito. Ahora tienen que multiplicarse ustedes por todos los barrios de Caracas, por todas las comunas. Bueno, Robert, bueno, explíquenos brevemente lo que tienen ustedes allí, además todo lo que nos ha explicado, el enfoque teórico revolucionario de las comunas, el poder popular, la toparquía, tú sabes, Simón Rodríguez, la democracia directa, ustedes están ahí, yo los felicito, ustedes están ahí sembrando la verdadera democracia, la democracia directa. Sabia, sangre, nervio y hueso de la revolución bolivariana. Llegará a toda la población de la Gran Caracas, a todo el pueblo de Venezuela, a toda nuestra querida y combativa parroquia 23 de enero. Desde la Comuna Socialista El Panal 2021, desde la Dirección Nacional de la Fundación Alexis Vive, quisiéramos recrearlo en un espacio de nuestra historia. Tal vez éramos muchos adolescentes, 14, 12 años, 13 años, cuando irrumpió en escena nacional nuestro querido y amado comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Se venía de la debacle de lo que fue toda la caída de todo el bloque socialista, el periodo especial de Cuba, todo el tema de la perestroika impulsada por Gorbachov. Caía el socialismo como propuesta mundial de referencia, de construcción distinta a lo que son los gérmenes del capital salvaje. Venezuela venía de todo lo que fue en 1989 y 28. Surge la esperanza para Venezuela, surge la esperanza para Latinoamérica, encarnada en aquel hombre que dijo el por ahora, en aquel hombre que nos enseñó a hablar del oráculo del guerrero, que nos habló de humildad, que nos habló de sueño, que nos habló del diario de Bucaramanga, que nos habló del árbol las tres raíces, que nos habló de Ezequiel, que nos habló de Maíz Santa. Quiero yo encontrarnos con nuestra historia, que nos llevó a decir, este petróleo es nuestro. Aquel hombre que posiblemente no tuvimos de vecino, pero fue nuestro vecino. Que no fue nuestro amigo, pero fue nuestro amigo. Aquel hombre que se nos convirtió en padre. Aquella palabra que nos orientó, aquella palabra que nos hizo reflexionar, aquella palabra que nos hizo llorar, aquella palabra que nos hará luchar hoy, mañana y siempre por los sueños de Bolívar, por la patria grande. Aquel hombre que se quedó tatuado para siempre en nuestros corazones. Aquí estamos tus hijos, Chávez, disciplinados dentro de tu patria, comprometidos, soñando, multiplicándonos. Por detrás de nuestras lágrimas, nuestra dignidad. Por detrás de nuestro dolor, nuestra experiencia, nuestros perfiles combativos, nuestra insurrección interna, la canalización de nuestras emociones por el gran dolor que nos produce tu ausencia física, comandante, pero te lo quedaste para siempre. Tal vez el Alexis Vive se quedó esperando un momento determinado, aquella vez que dijiste que ibas a venir a conversar con nosotros, aquella vez que nos dijiste que venías para acá, para la azucarera. Mira, yo quiero ir para allá, yo me comprometo, China, por favor, quiero cumplir mi palabra, ayúdenme. Planifiquemos un viaje, una visita.